Anoche tuve un sueño hermoso. Soñé que a mis brazos tú te entregabas. Anoche tuve un sueño hermoso. Tu aliento con el mío se agitaba. Yo te abracé y estabas temblando, porque el amor estaba llegando.